Enseñanzas morales del espiritualismo. Tenemos que explicar ahora la teoría de la naturaleza humana que se desprende del conjunto de los fenómenos, y es además enseñada más o menos explícitamente, por las comunicaciones provenientes de los espíritus. Puede ser brevemente delineada como sigue. 1. El hombre es una dualidad, que consiste en una forma espiritual organizada, la cual se desarrolla simultáneamente con el cuerpo y lo penetra por completo, y tiene órganos y desarrollos correspondientes. 2. La muerte es la separación de esta dualidad y no produce cambio intelectual ni mora en el espíritu. 3. El destino de los individuos es la evolución progresiva de su naturaleza intelectual y moral, siendo formada la base de la vida espiritual, por el conocimiento, experiencia y adelantos alcanzados en la vida terrena. 4. Los espíritus pueden comunicarse por conducto de médiums propiamente dotados. Son atraídos hacia aquellos a quienes aman, o con los cuales simpatizan. Y se esfuerzan por advertirles, protegerlos e influir sobre ellos para el bien, por impresión mental o inspiración, cuando no pueden efectuar una comunicación más directa, pero en virtud de la cláusula segunda, sus comunicaciones serán falibles, y deben ser juzgadas y puestas a prueba, como las de cualquiera de nuestros semejantes. Las anteriores proposiciones sugerirían varias preguntas y dificultades, para respuesta de las cuales, referimos al lector a las obras de R. D. Owen, Hudson Tuttle, el profesor Hare, y los Anales Cuotidianos del Espiritualismo. Este es el lugar en que debo entrar en una explicación algo detallada del modo como la teoría conduce a un puro sistema de moralidad con sanciones mucho más poderosas y eficaces que cuantas han podido presentar los sistemas religiosos o la filosofía. Quizás esta parte del asunto no pueda ser mejor introducida que por una referencia a las observaciones del profesor Huxley en una carta al Comité de la Sociedad Dialéctica. Dice: pero suponiendo que los fenómenos, sean genuinos, no me interesan. Si alguien quisiera dotarme con la facultad de escuchar la charla de viejas y curas en la ciudad diocesana más próxima, rehusaría aceptar tal privilegio, teniendo cosas mejor que hacer. Y si las gentes del mundo espiritual no hablan de un modo más sensato y práctico que lo que de ellos refieren sus amigos, las pongo en la misma categoría. Este pasaje, escrito con la sátira cáustica que el bondadoso profesor se deja llevar de vez en cuando, a duras penas podrá significar que si fuese probado el que los hombres realmente continúan viviendo después de la muerte, el hecho no le interesaría, simplemente porque algunos de ellos hablan vulgaridades. Muchos hombres científicos niegan el origen espiritual de las manifestaciones, fundándose en que espíritus verdaderos, genuinos, no debían permitirse a sí propios manosear las trivialidades que forman el tema de las usuales comunicaciones espirituales. Pero ciertamente el profesor Huxley, como naturalista y filósofo, no consideraba razonable esta exigencia. No sostiene la idea de que no puede haber efecto mental o físico sin una causa adecuada. Y de que los estados mentales, las facultades y las peculiaridades que resultan del desarrollo gradual de los hábitos de una vida entera, o que se heredan de los antepasados, no pueden ser cambiados súbitamente por causa alguna conocida o imaginable. Y sí, como el profesor probablemente admitiría, una gran mayoría de los que salen diariamente a esta vida son personas adictas a la charla ociosa, personas que pasan gran parte de su tiempo en perseguir propósitos bajos o triviales, personas cuyos placeres son más sensuales que intelectuales, ¿de dónde vendrá el poder transformador que súbitamente y por la mera separación del cuerpo, las cambie en seres capaces de apreciar y de gozar altos propósitos intelectuales? Esto sería un milagro, el mayor de los milagros. Y seguramente el profesor Huxley es el último de los hombres que contempla ese innumerables milagros como parte del orden natural y todo para qué. Simplemente para librar estas gentes de las consecuencias necesarias de sus malgastadas vidas. Porque la enseñanza esencial del espiritualismo es que todos y cada uno de nosotros estamos contribuyendo con cada acción y cada pensamiento a construir una estructura mental que será nuestro propio yo y lo constituirá después de la muerte del cuerpo mucho más que ahora. Y precisamente según sea bien o mal fabricada esta estructura, nuestro progreso y nuestra felicidad serán acelerados o retardados. Seremos más o menos adecuados a la nueva vida en que entramos, exactamente en proporción al desarrollo que hayamos dado a nuestra naturaleza superior intelectual y moral, o a la inanición en que la hayamos hecho caer por desuso y por haber dado una preferencia indebida a las facultades que solo nos aseguran el goce meramente material o egoísta. La noble enseñanza de Herbert Spencer de que los hombres son mejor educados dejándolos sufrir las consecuencias naturales de sus acciones, es la misma enseñanza del espiritualismo acerca de la transición a otra faz de la vida. No habrá premios ni castigos impuestos. sino que cada uno sufrirá las consecuencias naturales e inevitables de su vida bien o mal empleada. Considérase bien empleada aquella en que las facultades que conciernen a nuestro bienestar personal físico, están subordinadas a las que conciernen a nuestro bienestar intelectual y social, y al bienestar de los demás. ¿Y ese sentimiento instintivo, tan universal y tan difícil de explicar? De que estas últimas facultades son las que constituyen nuestra naturaleza superior, parece indicarnos la conclusión de que somos destinados a un estado en que las primeras serán casi enteramente innecesarias y llegarán a convertirse gradualmente por desuso en rudimentarias, al paso que las últimas recibirán un desarrollo correspondiente. Síguese, pues, que aun cuando la insustancial trivialidad de tantas comunicaciones no es un ápice más interesante para los espiritualistas que para el profesor Huxley, y jamás es escuchada voluntariamente. Sin embargo, el hecho de que tales puerilidades se hablan, suponiendo que sea por los espíritus, es a la vez un hecho que se debía haber previsto, y una lección de profunda importancia. Debemos recordar también la índole de las sesiones en que se reciben estas comunicaciones vulgares. Una asamblea, miscelánea de creyentes de diversos grados y gustos, la mayoría de los cuales solo busca una noche de pasatiempo. Y de escépticos que consideran a los demás como necios o como bellacos. No parece la mejor adecuada para atraer hacia sí a los más elevados y refinados habitantes de las esferas superiores, de quienes se debe suponer que estén demasiado interesados en su nueva y grande existencia intelectual para desperdiciar su actividad en los unos o los otros. Probado el hecho de que estas gentes después de la muerte siguen hablando con tan poca cordura como antes. Pero que por hallarse en un estado en que la sensatez es de mucha mayor importancia para la felicidad que aquí, donde los necios pasan vidas muy confortables, sufren el castigo de haber descuidado el cultivo de su inteligencia. Y encontrándose tan fuera de su elemento en un mundo donde todos los placeres son mentales, procuran renovar sus antiguos tiempos charlando con sus antiguos socios, cuando quiera que se les presentan los medios de hacerlo. El profesor Huxley no dejará de ver su vasta importancia como incentivo para esa educación superior que él nunca se cansa de recomendar. Ciertamente, él se interesaría en todo lo que tiene una verdadera tendencia práctica en la condición presente y futura de los hombres. Y es evidente que aun estos bajos y despreciados fenómenos del espiritualismo, a ser verdaderos, tienen esta tendencia. Y combinada con sus enseñanzas más elevadas constituyen una grande agencia moral, que puede todavía regenerar el mundo. Porque el espiritualista que por su experiencia diaria obtiene un conocimiento absoluto de estos hechos relativos al estado futuro. Que sabe que precisamente en la medida en que él se abandona a la pasión, al egoísmo, a la exclusiva posesión de la riqueza, y descuida cultivar los afectos y los diversos poderes de su mente, en la misma medida prepara para sí propio, de un modo inevitable, la desgracia en un mundo donde no hay necesidades físicas a que proveer, ni goces sensuales, excepto los que se asocian directamente a los afectos y simpatías, ni ocupaciones que no tengan por objeto el progreso intelectual y social. El espiritualista, digo, se encuentra impelido hacia una vida intelectual, simpatizadora y pura, por móviles mucho más fuertes que los que pueden suministrar la religión o la filosofía. Teme ceder a la pasión o a la mentira, al egoísmo o a la vida de lujoso deleite físico. Porque sabe que las naturales e inevitables consecuencias de tales hábitos son la desgracia futura, necesitando una larga y difícil lucha para desarrollar de nuevo las facultades cuyo ejercicio, a fuerza de una dilata paralización, ha llegado a serle doloroso. Lo apartará del crimen el conocimiento de que sus imprevistas consecuencias podrían causarle edades de remordimiento. Al paso que las malas pasiones que estimulan será un perpetuo tormento para él en ese estado del ser en que las emociones mentales no pueden ser echadas a un lado, ni olvidadas entre las ardientes contiendas y los placeres sensuales de una existencia material. Se debe recordar que estas creencias, a diferencia de las de la teología, tendrán una eficacia viviente, por cuanto dependen de hechos que ocurren a cada paso en el círculo de la familia, reiterando constantemente las mismas verdades como resultado del conocimiento personal, y fijando así en la mente, aún del más obtuso, la absoluta realidad de la existencia futura en la cual el grado de felicidad o de desgracia depende de la estructura mental que fabricamos aquí con nuestros pensamientos, palabras y acciones cada día. Comparad este sistema de natural e inevitable retribución, que se deriva completamente del desarrollo de nuestra naturaleza superior intelectual y moral, y en proporción a este mismo desarrollo, con el arbitrario sistema de premios y castigos, derivando únicamente de determinados actos y creencias, tal como lo exhiben todas las religiones dogmáticas. Y no habrá quien no vea que el primero está en armonía con todo el orden de la naturaleza, y que el segundo está en oposición con este orden. Y sin embargo, se llega a decir que el espiritualismo es en su totalidad una impostura o una ilusión y que todas sus enseñanzas son producidas por la atención expectante y la cerebración inconsciente. Semejante suposición quedaría refutada aun cuando la teoría del estado futuro fuera el único resultado de la larga serie de hechos demostrativos que hemos expuesto. Y cuando se considera que médiums de todos los grados, ya sean inteligentes o ignorantes, y recibiendo comunicaciones de diversos modos directos e indirectos, están absolutamente acordes en los rasgos principales de la teoría en que viene a parar la grosera falsedad de que nada se obtiene por conducto de los médiums sino lo que estos conocen y creen por sí mismos, casi todos ellos han sido educados en alguna de las creencias ortodoxas. ¿Cómo es, pues, que las nociones ortodoxas usuales acerca del cielo jamás son confirmadas por conducto de ellos? En las veintenas de volúmenes y folletos de literatura espiritual que he leído, no he encontrado aserto alguno de espíritus describiendo ángeles alados o arpas de oro o el trono de Dios, al cual el más humilde cristiano ortodoxo piensa que será introducido si de cualquier modo llega a conseguir entrada al cielo. No hay entre los credos religiosos más divergentes una oposición tan radical como la que existe entre las creencias en que han sido educados casi todos los médiums, y las doctrinas sobre la vida futura que se exponen por medio de ellos. Ni nada tan maravilloso en la historia del pensamiento humano, como el hecho de que, ya sea en las remotas selvas de América o ya en las poblaciones campestres de Inglaterra, hombres y mujeres ignorantes, imbuidos casi todos en las nociones sectarias de cielo e infierno, emitan desde el momento en que aparece en ellos el extraño poder de la mediunidad, enseñanzas sobre aquel asunto, más bien filosóficas que religiosas, y de todo punto diferentes de cuanto se hallaba grabado profundamente en su inteligencia. Y nada arguye contra el hecho de que algunas comunicaciones aparecen como dictadas por espíritus católicos y protestantes, mahometanos o hindús. Porque al paso que tales comunicaciones sostienen dogmas y doctrinas, confirman sin embargo, los hechos mismos que en realidad constituyen la doctrina espiritual, y que por sí solos contradicen la teoría de los espíritus sectarios. El espíritu católico romano, por ejemplo, no se describe a sí propio como colocado en el cielo, el purgatorio o el infierno ortodoxos. El disidente evangelista que murió en la firme convicción de que iría a Jesús jamás se describe como estando con Cristo, o como habiéndolo visto jamás. Y así de los otros. Nada es más común entre las gentes religiosas que concurren a las sesiones, que hacer preguntas sobre Dios y sobre Cristo. En respuesta jamás obtienen sino opiniones, o más a menudo la aseveración de que ellos, los espíritus, no tienen de estos asuntos más conocimiento que cuando estaban en la tierra. De manera que todos los hechos están en armonía. Y la circunstancia misma de haber espíritus sectarios, atestigua de dos modos la verdad de la teoría espiritual. Mostrando, por una parte, que la mente con sus creencias arraigadas, no cambia de súbito por la muerte. Y manifestando por otro, que las comunicaciones no son el reflejo de la mente del médium, quien muchas veces es de la misma religión que el espíritu que se comunica, y que al ver que sus propias ideas no son confirmadas, se ve obligado a apelar a la ayuda de la influencia satánica para explicar la anomalía. La doctrina de un estado futuro y de la preparación conducente a él, tal como la hemos desenvuelto, se encuentra en las obras de todos los espiritualistas, en las expresiones de todos los sonámbulos oradores, y en las comunicaciones por conducto de todos los médiums. Lo cual, a permitirlo el espacio, se podría probar aquí por numerosas citas. Pero varía de forma y de detalle en cada una. Y precisamente así como el historiador encuentra las opiniones y creencias de cualquiera época o nación, reuniendo y comparando las opiniones de sus más notables y más populares escritores, así reúnen y comparan los espiritualistas las diversas aseveraciones sobre el asunto. Saben bien que no se debe depender completamente de ningunas comunicaciones individuales. Saben que éstas se reciben por un procedimiento físico y mental complejo, en cuyo resultado influyen el que da y el que obtiene la comunicación. Y solo aceptan las enseñanzas relativas al estado futuro del hombre, en cuanto están confirmadas sustancialmente, aunque difieran en los pormenores, por comunicaciones obtenidas bajo las más variadas circunstancias, por conducto de los médiums de más diferentes caracteres y educación, en diversos tiempos y en apartados lugares. Suelen pensar los neófitos que, una vez satisfechos de que las comunicaciones vienen de sus amigos muertos, pueden creerlas implícitamente y aplicarlas de un modo universal. Como si el vasto mundo espiritual estuviese vaciado todo en un molde, en lugar de ser, como lo es ciertamente mil veces más variado que la sociedad en la Tierra, sea hoy, sean en cualquier tiempo anterior. El hecho de no estar acordes las comunicaciones en cuanto a la condición, ocupaciones, placeres y capacidades de los espíritus individuales, lejos de ser una dificultad, como se ha supuesto absurdamente, no es más que lo que ha debido esperarse. Mientras que el acuerdo de rasgos esenciales de lo que hemos dicho que forma la teoría espiritual sobre un estado futuro de existencia, es todavía más palpable, y tienden a establecer la teoría como una verdad fundamental. La aserción tantas veces hecha de ser el espiritualismo la supervivencia o la renovación de añejas supersticiones, es tan absolutamente infundada que apenas merece mencionarse. Una ciencia de la naturaleza humana, fundada en hechos observados. Que solo apela a hechos y experimentos. Que no toma creencias sin pruebas. Que insiste en la investigación y en la conciencia de sí mismo, como los primeros deberes de los seres inteligentes. Que señala que la felicidad en una vida futura puede ser asegurada cultivando y desarrollando hasta donde es posible las más altas facultades de nuestra naturaleza intelectual y moral, y no de ningún otro modo. Ese tiene que ser el enemigo natural de toda superstición. El espiritualismo es una ciencia experimental, y suministra la única base segura para una filosofía verdadera y para una religión pura. Suprime los nombres sobrenatural y milagro, extiende la esfera de la ley y el dominio de la naturaleza. Y al hacerlo, recoge y explica lo que hay de verdadero en las llamadas supersticiones y en los pretendidos milagros de todos los tiempos. Él, y solo él, es capaz de hacer armonizar los credos contrarios. Y conducirá finalmente a la concordia de la especie humana en materia religiosa, que por tantas edades ha sido fuente de incesante discordia y de incalculables males. Y podrá hacerlo, porque apela a la evidencia antes que a la fe, y sustituye los hechos a las opiniones, poniéndose así en aptitud de demostrar el origen de mucha parte de la enseñanza que los hombres con tanta frecuencia han considerado como divina. Se ve, pues, que quienes no pueden formarse a los usos del espiritualismo, aun siendo verdadero, una concepción más alta que la de descubrir los crímenes o predecir quién ganará las carreras del derby, no solo prueban su propia ignorancia de todo el asunto, sino que exhiben en muy notable grado aquella parálisis parcial de la mente, resultado de un siglo de pensamiento materialista, que inhabilita a tantos hombres para concebir seriamente la posibilidad de una continuación natural de la vida humana después de la muerte del cuerpo. Se ve también que el espiritualismo no es una mera curiosidad fisiológica, ni una mera ley natural ignorada, sino una ciencia de vasta extensión, con las más amplias, importantes y prácticas soluciones, y que en tal carácter debe atraer las simpatías de moralistas, filósofos y políticos, y de cuantos se interesan de corazón por el mejoramiento de la sociedad y por la elevación permanente de la naturaleza humana. Al concluir esta exposición, necesariamente imperfecta si bien algo dilatada, de un asunto que en toda probabilidad es tan poco conocido por los lectores de la revista quincenal, les rogaré encarecidamente que no se satisfagan con una crítica minuciosa de hechos aislados cuyos comprobantes, en mi breve reseña, pueden ser imperfectos. Sino que pesen cuidadosamente la suma de evidencia que he aducido, considerando su vasta extensión y variados alcances. Les pediré que miren más los resultados producidos por la evidencia, que la evidencia misma, acaso mal presentada por mí. Que consideren la larga lista de hombres de habilidad que, comenzando la investigación como escépticos, la terminaron como creyentes. Y de hacer a estos hombres la justicia de no haber desatendido, durante años de paciente indagación, las dificultades que a ellos se les ocurren desde luego. Les recomendaría meditar bien el hecho de que ningún investigador solícito ha llegado jamás a una conclusión adversa a la realidad de los fenómenos. Y que ningún espiritualista ha renunciado a ellos como falsos. Y les pediré finalmente detenerse en la larga serie de hechos en la historia humana, que el espiritualismo explica, y en la noble y satisfactoria teoría que desenvuelve sobre una vida futura. Si así lo hacen, tengo confianza en que se conseguirá el resultado que he tenido en mira. Que es, apartar las preocupaciones y falsas ideas que han rodeado todo este asunto, y excitar a un examen imparcial y perseverante de los hechos. Porque la máxima cardinal del espiritualismo es que cada uno debe encontrar la verdad por sí mismo. No pretende que se la acepte de oídas, sino que, por el contrario, pide que no se le rechace sin una investigación animosa, paciente y honrada.